El siguiente espacio es un programa educativo cultural. Clasificación A, apto para todo público. Me voy a volver, un programa atrapasueños de las memorias. Yesterday, all my troubles seem so far away. El tiempo es circular. Me voy a volver es una forma de ir hacia el pasado para regresar del futuro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los ciclos se repiten en el tiempo. Vivimos un eterno retorno. Me voy a volver con Quinto Lucas. Un saludo cordial, amigas y amigos. Muros y más muros. El mundo no se cansa de pensar en muros para las personas, para los pensamientos, para la vida. Libre, en cambio, circula el capital que gobierna el mundo. Libre está la muerte, saltando los muros. El presidente de los estados que se unieron o se anexaron al norte de América habla de muros. Habla de muros el señor Trampas. Para el señor Trampas, México debía ser un estado más de su país y no había problemas. El señor Trampas habla de muros para la gente, pero pregona la libertad para los bancos. Total libertad para el dinero de los grandes acumuladores de capital y de cosas. Los bancos y el señor Trampas son libres. Pero las trampas muchas veces fallan y los muros tarde o temprano se caen. Hoy nos vamos a volver por algunos muros en el camino. Empecemos con los muros de la educación. Pink Floyd interpretando a The Wall. Car, caviar, four-star daydream, think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one string. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another break in the wall. Sigamos caminando por los muros, mejor sigamos saltando muros, sigamos derribando muros. En Cisjordania, Palestina, el gobierno de Israel hizo un muro que ha destruido una gran cantidad de tierras de cultivo palestinas, apoderándose incluso de las fuentes de agua. Derribemos ese muro, haciendo conocer al mundo lo que ocurre. Tal vez no podamos ir con pico y pala a derribarlo, pero podemos multiplicar por cientos de millones el grito palestino, contra ese muro de la vergüenza. Antes escuchábamos a Pink Floyd derribar con su música los muros de la educación, en su canción Para Palestina, de hace muchos años. Pink Floyd llamaba a derribar los muros de las prisiones donde estaban los presos políticos palestinos. La canción dice algo así como: en lo profundo de mi corazón yo creo que vamos a caminar de la mano un día y vamos a derribar las paredes de la prisión. Juntos vamos a derribarlo. Los muros de la prisión vamos a derribar en ese día. La verdad nos liberará a todos en ese día y venceremos. Las canciones también derriban muros y murallas. Ahora me voy a volver para escuchar a Pink Floyd interpretar una canción para Palestina. Thank you. set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free. On that day, and deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free on that day. And we shall overcome on that day. Pero el pueblo israelí no es parte del poder que maneja ese país. Buena parte del pueblo israelí también quiere derribar el muro que los separa de Palestina, el muro de piedra y el muro mental. Y también quiere convivir en paz. El músico y compositor Moti Deren, de origen judío sefardí, nació en Cuba, caminó por varios países y desde hace más de 30 años es ecuatoriano por adopción. Aquí ha hecho importantes aportes a la música nacional y ha estado comprometido con las causas populares. Ahora nos vamos a volver para escucharlo cantar la canchiga judeo-española Drume Drume. Los muros se derriban integrando culturas. Drume, drume, mi alma doncella, drume, drume, sin ansia y dolor, que tu esclavo que tanto desea ver tus sueños con grande amor. Dos años que sufre mi alma por ti, mi joya, mi linda dama. Siente, siente al son de mi guitarra, siente hermosa mis dertes cantar. Es este que abaixa la huerta con un cestico arranca la flor. ¿Quién es este que abaixa la huerta con un cestico arranca la flor? Drume, drume, mi alma doncella, drume, drume, sin ansia y dolor. En África, en el Sahara, el pueblo saharaui lucha por su libertad. Desde hace décadas, su lucha viene derribando muros y murallas de todo tipo. En el campo de batalla, en los organismos internacionales, en la vida cotidiana, superando mil dificultades. La República Árabe Saharaui Democrática busca su libertad y quiere la paz. La opresión de Marruecos al pueblo saharaui es un muro contra la libertad y la paz. El 27 de febrero de este año se cumplen 41 años de la declaración de la República Árabe Saharaui Democrática. La música también derriba muros, en el Sahara y en todo lugar. La dulce voz de Aziza Brahim le canta la vida del pueblo saharaui. Primero vamos a escuchar una canción en castellano, Hijo de las Nubes, un homenaje a los que luchan por la libertad del Sahara. Thank you. vamos a seguir escuchando a Sisa Brahim, ahora interpretando Buscando la paz tan ansiada por el pueblo saharaui. De Aziza Brahim, cantante saharaui. Ahora, nuevamente en castellano, interpreta Espejismos, la voz de Aziza Brahim, derriba muros y murallas de dolor. Sepulcros

El poeta cubano Nicolás Guillén poetizó sobre una muralla. El grupo chileno Quilapayún le puso música y la muralla se hizo canción que caminó a América Latina. Los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancos.

es Alan García. A ver, déjame pensar. Espérame que tengo que ir a consultar. Tum, tum, ¿quién es ese Augusto Pinochet? Decirle que se equivocó de muralla, le tocaba el paredón. Tum, tum, ¿quién es? Es Felipe González. A ver, decirle que sí, pero no le abras. Tum, tum, ¿quién es? Tum, tum, ¿quién es el corazón del amigo? Hacelo pasar, pero trata de que no chorre sangre por el piso. Y decirle que espere en el banco de donantes. Tum, tum, ¿quién es? Es un albañil. Se queja de que nunca le dan tiempo para que se seque el cemento de la muralla y pregunta si para salir y entrar no puede mejor usar la puerta. Tum, tum, ¿quién es? Caperucita Roja. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, abrí la muralla. Tum, tum, ¿quién es? Creo que el lobo feroz. Cierra la muralla, tum, tum, ¿quién es? No sé, pero viene cantando una canción de Pablo Milanés. Abre la muralla, tum, tum, ¿quién es? No sé, mira, es un tipo que viene con un acorde medio raro. No sé qué hacer, si dejarlo entrar o no. Y bueno, hacerle un test. Preguntarle, por ejemplo, si él entre una cosa buena y una cosa mala, elegiría la cosa buena o la cosa mala. Si te dice la cosa mala, no lo dejes entrar porque es aliado del imperialismo. Si te dice la cosa buena, déjalo entrar porque evidentemente es un compañero. También hay un muro de los lamentos, un muro de almas perdidas, un muro que es el resto de un siglo, un muro que es el abismo. Vamos a escuchar al grupo Chala Rasta interpretar Muro de los Lamentos. Muro de los lamentos, lágrima en el desierto, no sobrevivirá. Y esta sequía de abrazos, que vació el medio vaso y no tiene piedad. Creo en la fantasía, en la tibia agonía del horizonte en el mar. Oh, oh. Ay, do, ay, do, do, da, da, da. Da, da. Descubrí un hijo ciego, fruto del mundo nuevo, alma sin caridad. Tiene las manos de fuego, el corazón de cemento, la sonrisa de metal. Creo en la algarabía de las almas perdidas cuando logran volar. Somos abismo, somos secará. Ya no duele la herida, ya no duele la vida, ya no duele. Somos los restos de un siglo, somos abismo, somos dolor. Cuando logran volar,